lapso entre muerte y muerte. El lapso. El lapso entre muerte y muerte es cada vez más breve. La muerte es cada vez más leve. El dolor ya no es ajeno. Una dulce comprensión se apodera de nosotros. Si dejamos que penetre, se hace breve. El dolor se hace ese lapso en nosotros. Todos los hombres van al cielo, todos en algún momento mueren. Todos los hombres van al cielo, todos en algún momento mueren. Todos en... Algunos eligen el infierno. Algunos quieren comprobar que no fue así donde vivieron. El lapso entre muerte y muerte. El lapso entre...